Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sidemarca, el podcast de Alicia Vidal. Estoy con Santiago Olivera, presidente de la agencia TVWA. Estuvimos tuiteando, incluso con un publicitario o un comunicador, como le gusta por ahí llamarse, que es Fernando Barbella, conocido como Gris Lusa, que incluso está en otros podcasts. Y un poco es volver a las fuentes, ¿no? Volver a decir, sos además, Santiago, el presidente de la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad. Parece que uno tiene claro qué es hoy hacer publicidad, pero no es tan así. Algunos hablan de acciones, de experiencias. ¿Qué está pasando con lo que era, digamos, el centro de la publicidad, no? Sí, en realidad me parece que lo que hay son diferencias en las definiciones. Porque, para mí, publicidad, la que hacemos ahora, la que hacemos hace 30 años, y es la misma. O sea, publicidad para mí es dar a comunicar o dar a conocer a través de la comunicación productos y servicios o marcas de un anunciante. Y no importa el medio en el que se lo haga. Antes, durante mucho tiempo, la publicidad tenía cuatro medios básicos, que eran gráfica, radio, televisión y vía pública, y en algún momento se lo empezó a denominar a eso ATL. Y todo lo que no eran esos cuatro medios pasaron a ser BTL. Sí, que sería above the line, o sea, arriba de la línea y below the line. Sí. Exactamente. Ahora, es como que está... A ver, antes parecía decir publicitario era algo como que te honraba o que te daba como un cierto glamour. Y ahora es como que normalmente uno escucha que los publicitarios dicen no, pero yo en verdad no hago publicidad. O yo... es relativo. O sea, como que tratan de algún modo de diluir lo que sería el gen original. Exactamente. ¿No? Por eso, a eso me refiero con lo de las definiciones. A mí me parece que todo lo que, como dije al principio, todo lo que sea comunicar es publicidad. Cuando uh-huh. tiene comunicar algo que tiene que ver con productos o servicios de una empresa o marcas de un anunciante. Uh-huh. Otro tipo de comunicaciones ya no son publicidad. Entonces, en ese sentido, lo que ahora llamamos comunicación interactiva o digital es publicidad, definitivamente es publicidad. Y cualquier lo que llamemos experiencia de marca está englobada dentro de publicidad. Sí. Lo que me parece como definición es que para mucha gente publicidad es simplemente ATL. Entonces, cuando dicen yo hago publicidad, están pensando en el uso de cuatro herramientas. Y cuando yo hago publicidad pero no uso esas cuatro herramientas, ya no hago más publicidad. Hago comunicación interactiva o hago experiencias de marca o hago lo que fuera. Uh-huh. Entonces me parece que la discusión en todo caso tiene que ver con la definición y no con lo que hacemos. Porque en definitiva todos hacemos lo mismo. Si las agencias de publicidad durante muchísimo tiempo usaron o se dedicaron a comunicar a través de cuatro herramientas, como dijimos al principio, y ahora esas agencias reciben el mote de tradicionales, no quiere decir que no estén capacitadas para incorporar nuevas herramientas. En algún momento las agencias de publicidad tenían tres herramientas y un día apareció una cuarta, que fue la televisión, y en muy poco tiempo pudieron aprender de ese nuevo medio y utilizarlo y ser los mejores en ese sentido. Me parece que es lo que va a pasar acá. En aquel momento no existían las especializaciones como existen ahora, entonces lo que surgió ahora me parece que hay muchas agencias de publicidad especializadas que decidieron llamarse de otra forma para diferenciarse de aquellas que hacían uso de los cuatro primeras herramientas. Pero de vuelta, es una cuestión de definición. Yo creo que cualquiera que haga comunicación publicitaria, no importa qué herramienta use, debería reconocerse a sí mismo como publicitario. Si no lo quiere hacer, está todo bien. Entiendo que para muchos resulte un poquito... más tradicional decir que soy publicitario y prefiero decir que soy, no sé, experto digital o comunicador integral o cualquier otro mote. Y está todo bien, me parece que si los tiempos cambian, las definiciones cambian, habrá que adaptarse. Pero en definitiva... puede venir una vuelta, tipo como que empiecen a llamarse cocineros cuando era de moda, cuando dejó de ser cool ser chef, claro, digamos, sí. ¿No? Pero en definitiva, como lo dijo alguna vez hace rato, digo, él se definía su agencia con la que yo trabajé en los 90 como una agencia de comunicación. Me parece que tarde o temprano todos hacemos lo mismo, estamos tratando de trabajar en comunicación sin importar el medio. Y nada, de cada uno dependerá sobre qué medio quiere trabajar, pero me parece que hablando ahora de específicamente lo que está de moda, que es lo digital, me parece que tarde o temprano dentro de las herramientas básicas que maneja una agencia de publicidad seria lo digital será la quinta pata de lo que antes llamamos ATL, gráfica, radio, televisión, vía pública, y será digital. Tarde o temprano va a pasar y eso. Y dentro de eso el móvil. Exacto. Vos me comentabas recién, Argentina representa un 0,4% de la inversión global en publicidad, por ejemplo Estados Unidos el 50%, sin embargo la publicidad argentina está como tercera en el ranking de creatividad. ¿Qué supone eso? ¿Qué rasgos percibís que tiene la comunicación argentina para tener ese nivel de performance afuera, acá, y que además, bueno, es un rasgo distintivo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? La verdad, no lo sé. Creo que no lo sé. No, y me cuesta entenderlo. Me cuesta entender por qué hacemos tan buena publicidad. Sí. Porque se nota, porque uno ve la publicidad en otro país, estás de casualidad y ves la tele y realmente hay como una distancia muy fuerte. Uno acá se puede emocionar o divertir viendo la tanda. No, completamente. Está comprobado. O sea, nosotros hicimos varias pruebas a través de YouTube con canales que hicimos para ver cuáles eran más exitosos, y todos los que tenían comerciales de televisión, no importa de qué país del mundo fueran, tenían más vistas y más recomendaciones que los que eran de cualquier otro tipo de cosas. Sí. ¿Por qué pasa? No lo sé, la verdad que no sé, porque lo que sí está claro es que hay un talento altísimo y que ese talento se mantiene permanentemente. Pasan las generaciones y siguen apareciendo publicitarios y creativos publicitarios con muchísimo talento. Para mí está bueno, lo que sí genera es como una autoexigencia muy muy alta, porque ahora todos queremos seguir manteniendo ese nivel de calidad, no solo porque es divertido desafiarte de esa forma, sino porque tus propios anunciantes te lo están reclamando, dicen, ya no me puedes bajar la vara ahora. Y ahora yo lo que percibo es que de pronto en los 90 había como un encandilamiento en torno a la figura de Gucci Bachetti, ¿no? Encandilaban de algún modo y parecían que muchos estaban opacados. Ahora noto que está como la creatividad más repartida, pero también veo que hay, no sé, la agencia madre, por ejemplo, empezó con la campaña de Luchetti, digamos, a generar una nueva tónica, y ahora veo en la tanda como que hay cierta vocación de copiarse también, ¿no? ¿Vos ves que eso es inevitable? ¿Lo piden los anunciantes? ¿Qué pasa cuando alguien entra en una tónica diferente, se anima y los demás? Es como... Sí, está bien lo que decís, la verdad que sí. es una observación correcta. Pero digo, es una demanda de los anunciantes que dicen, haceme algo al estilo de... Es todo, para mí es todo. Pero sí está claro que cuando alguien encuentra una beta que funciona, haya muchos que quieran, por lo menos, ir por ese camino. En algunos casos entenderán, tomarán lo conceptual de eso, y en otros casos se quedarán con la forma y será una copia más burda o más obvia. Pero sí entiendo que haya tendencias en la comunicación, y que generalmente esas tendencias las generan, las disparan aquellos que provocan un cambio radical, o un cambio por lo menos con lo que estaba sucediendo. Sí. Que entre paréntesis es lo que TVWA a nivel mundial trata de hacer con su filosofía de trabajo, que es la disruptiva, ¿no? No quiero meter publicidad nuestra acá adentro. ¿Por qué disruptiva? No, quiero decir, la filosofía que tiene TVWA de trabajo es todo el tiempo buscar unas ideas disruptivas para que pase esto que vos acabas de mencionar. No es fácil de conseguir, pero qué sé yo, siempre las tendencias las empieza generando alguien. Y muchos, de alguna forma, cuando ven que funciona, se ponen detrás de eso. Entonces, lo que uno trata de hacer es generar la tendencia. Y, a ver, no te quiero... Si te sale bien, y si no, no te compliques. ¿Te acordás el primer aviso así en el cual interviniste? Vos dijiste que estuviste con Rato, que fue así como figura emblemática de... Era como el gato Dumas, digamos, de la publicidad. La campaña así como muy fuerte en la cual vos estuviste involucrado, el aviso que más te gustó, no sé, yo cuando entré a Rato fue cuando se privatizaron los canales de aire y Rato ganó la cuenta de Telefe. La comunicación que hizo Telefe en aquel momento fue, para usar estos términos que vamos a usar, muy disruptiva. Se hizo cuando un cambio. Con las pelotas, digamos. Exactamente. Más allá que se creó el logo y el ISO, la comunicación en aquel momento era muy diferente. De hecho, había un aviso de gráfica que publicó Telefe un día que jugaba Argentina el Mundial de 90 y dijo, en el aviso decía, hoy le pedimos que mire la competencia. El partido de la selección lo transmite Canal 7, así que vean Canal 7 y no vean Telefe. En aquel momento era como un cambio grande. O sea que todos los que trabajamos en aquel momento en Rato, esa campaña fue como... toda la comunicación de Telefe nos marcó mucho, era claramente muy diferente y estaba bueno. ¿Y después qué otras figuras encontraste así como que te fueron inspiradoras más allá de Rato en tu carrera? Bueno, yo tuve ahí en Rato mismo, más allá de que tú eras David, había muchos creativos que fueron increíbles. Álvaro Fernández Mendi lo conocí ahí, a Esteban Martucci lo conocí ahí, a Pablo Zúñer lo conocí ahí. Después yo fui a trabajar ahí en Rubicam y ahí estaban, qué sé yo, Carlos Bayala, Marcelo Burgo, Martín Juárez, Javi Bertillé, Alberto Ponte. Sí. O sea, la verdad que en esas dos agencias vi realmente muy, muy buenos creativos. Eso con lo que tiene que ver con la creatividad. Después había tipos que no eran creativos, que también eran muy talentosos. En Dian trabajé con Darío y Darío es un creativo con Darío de los negocios. No, es absolutamente, sí. Es una estratega. Sí, es el gran estratega. Sí, la verdad que no tuve mucho contacto con él porque yo era ejecutivo de cuentas y él era el presidente de la agencia. Pero sí, las pocas reuniones que teníamos una reunión mensual, me acuerdo que era algo de Creative Leadership. Y la verdad que escucharlo a él era... aprendí todo el tiempo, ¿no? Eso estuvo muy bueno. ¿Y hoy qué le recomendarías a alguien que se quiere, digamos, dedicar a la publicidad? Que se dedique a otra cosa. ¿Tanto? No, no. No, me parece que la profesión sigue siendo buenísima. Sí. A ver, yo lo que siempre digo es que hay pocas industrias en la Argentina que tengan calidad de número uno. Quiero decir, si vos te pones a pensar en qué cosas los argentinos somos los número uno del mundo, hay muy pocas realmente. En el polo, supongo, en el fútbol. O por lo menos en la generación de jugadores de fútbol, sí, más que en el campeonato de fútbol. Actores. Pero en publicidad claramente, o sea, no lo decimos nosotros, el Gun Report lo dice desde hace 15 años. Sí. Entonces, me parece que está bueno trabajar en una industria que tu nivel de referencia es Londres, Estados Unidos, o saquemos los países. Porque tu nivel de referencia son los mejores. Sí. Porque muchas veces estás compitiendo con otros. Entonces, es una industria súper desafiante. Quiero decir, hay tanto talento en el mundo de la publicidad en Argentina que en ese sentido es atractivo ser parte de eso, ¿no? Se me ocurrió ahora. Vos estaban formado parte de la agencia Sabaglio, que digamos se involucró de pronto en campañas políticas, ¿no? ¿Cómo ves vos eso a nivel personal? O sea, ¿hay alguna decisión de corporativa de los publicitarios de cómo haces para convivir o no con lo político, digamos? ¿Se maneja de manera individual? Sí, yo creo que la mayoría de los casos que conozco fueron las personas. Por ejemplo, en el caso de Sabaglio que vos mencionás, todos los que trabajaban con él, no con la agencia. El que querían era específicamente él, más allá de que él pudiera armar un equipo de trabajo. Me parece que en la mayoría de las casos es igual. ¿Qué sé yo? En mi caso es como raro, quiero decir, me sería muy difícil poder hacer comunicación para alguien en que no creo. Entonces tendría que tratar de buscar a un político o un partido político al cual me identifique mucho para poder trabajar con ellos. Pero lo cierto es que a mí no me gusta tanto. Prefiero mucho más lo que hacemos todos los días que es trabajar con las marcas. Me parece mucho más atractivo, más divertido, estimulante. Bueno, gracias. Un placer, ojalá que se repita. Igualmente. Con Barbela. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sitemarca, el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de sitemarca.com.